¿Cuál es su opinión? Sí, la palabra correcta es conmemorar, ¿no? Es hacer una reflexión sobre el significado de estos 200 años de el inicio de la Guerra de Independencia. Eso es lo que, digamos, más apropiado, conmemorar más que festejar. Digamos que también nos invita a un debate y a un balance. Propiciando el debate, yo apuntaría en el balance que la construcción del Estado-Nación, eso es fundamental, no es perfecta, nada en este planeta es perfecto, pero ha sido, digamos, incluso venturosa. Tuvimos guerras civiles duraderas, muy extensas, muy sangrientas, y el país no se deshizo en el siglo XIX, por ejemplo, en la guerra de los tres años del 57 al 60, luego la invasión francesa, antes la intervención norteamericana, y así tuvimos las incursiones apaches que estaban alentadas por los comerciantes estadounidenses, que ellos las financiaban para que se llevaran el ganado, ya no de caballos, sino de vacas, porque el mercado de la carne iba en ascenso y era muy buen negocio llevarse de las manadas de aquí de Sonora y de Chihuahua al mercado de la carne que finalmente paraban en los mataderos de San Luis, Missouri. Entonces, México ha sobrevivido a encrucijadas muy difíciles. No se nos debe olvidar eso en el balance, ¿no? La revolución incluso mexicana es la primera revolución social del siglo XX en el mundo, igual, imperfecta, pero que nos cambió como país. México no es como Guatemala, México no es como el Perú en el sentido de unas oligarquías cerradas que ahí sí, pues casi duraban los 200 años, o han durado, en el caso de Guatemala, 150 años. En ese caso, la circulación de las élites en México ha sido de mayor visibilidad en México que en buena parte de la América Latina, como la propia Argentina y Chile. Que tuvieron oligarquías muy estables durante los primeros 50 años del siglo XX, por ejemplo. Mientras que en México veíamos cómo la movilidad social ascendente se notaba por la educación, se notaba en el propio ejército, en la propia iglesia. Si tú ves las fotos de esos años, en la posrevolución del 40 al 70, digamos, tú ves los rostros morenos. ¿Dónde están los rostros morenos en los grandes eventos políticos, sociales, ceremoniales, diplomáticos de México? En los jefes militares y los jefes de la iglesia eran los mecanismos de ascenso social para las clases más pobres que están ligadas a la ascendencia indígena, a la herencia indígena, ¿no? Entonces, que México no haya tenido guerras también con otro país desde la intervención francesa, pues eso es muy importante, porque ha habido guerras entre países de América Latina que se gastan buena parte del presupuesto en armamento mientras tienen grandes carencias en educación, en salud, peores que las nuestras, como ha sido el caso, por ejemplo, de Perú, con sus por problemas limítrofes con Ecuador, con Chile mismo. Entonces, sí tenemos, digamos, en la columna positiva del balance, sí hay procesos de larga duración que incluir allí, no para un festejo frívolo, jamás, no, pero sí para reflexionar de que sí hemos podido, como colectividad, los mexicanos en determinadas circunstancias, como en la nacionalización del petróleo, unirse todos Incluso la iglesia que recién había padecido una persecución se suma a la colecta pública de donar una gallina, un anillo de matrimonio y unos cuantos centavos o unos billetes. Se une a la colecta para pagar la deuda pública que se había incrementado con la nacionalización del petróleo. O sea que hemos tenido en ocasiones ciertas coyunturas donde el país optó por la mejor opción, que en ocasiones la menos peor, porque en esto no hay guión, no hay script, no hay un ángel que escribe, como dice el himno nacional, que va escribiendo ahí tu destino glorioso. No, este es el azar, la contingencia, un mundo cada vez más complicado, ¿no? Por ejemplo, la transferencia del poder de los militares a los civiles en el contexto de América Latina realmente fue una proeza, un smooth, una transición suave de terciopelo, como se puso de moda a partir de los 90s en la Europa del Este. La tuvimos en México en los años 40, cuando pasa el poder de los militares a los civiles, por ejemplo. En ese sentido, por ejemplo, ¿cuál es, considera que entonces, hace 200 años, fueron los cambios más importantes, sobre todo, por ejemplo, en materia social y económica? Bueno, la independencia se da en una coyuntura imprevisible que nadie había podido prever. En primer lugar, pues el proceso se desata en 1808 con la ocupación de España por las tropas napoleónicas, la renuncia al trono de una dinastía, algo que no se veía en Europa en 500, 600 años. No había un referente. Y la gente sabe qué hacer en una época en que no hay telégrafo, ni teléfono, ni internet. Sabe y entiende, porque tiene cultura, la gente más humilde incluso, los labradores, supieron qué hacer, y que era que el poder, la autoridad del rey, había regresado al pueblo, y entonces había que formar juntas, y se forman juntas como hongos. Así un especialista, Manuel Chust, le llama el fenómeno juntero, porque proliferan como hongos las juntas desde la Punta del Fuego hasta el Nuevo México, ¿no? Por toda la América Española, y lo mismo en España, la gente sabe qué hacer. Se forman juntas porque la soberanía había regresado al pueblo, ¿no? Entonces, la gente tenía una cultura política muy influida por la neoescolástica, que también postulaba lo mismo, que en caso de una vacante del trono, la soberanía regresa al pueblo. Entonces el papel en ese sentido, por ejemplo, del clero, sobre todo el clero bajo, fue decisivo, porque se pusieron de parte, digamos, de la población general. Ese es un fenómeno exclusivo de México, de la Nueva España. Tú no vas a ver en toda la simbología, las pinturas célebres de la batalla de Ayacucho, del abrazo de O'Higgins y no me acuerdo quién, puros criollos. Fue una guerra de españoles y criollos contra españoles y criollos. Y aquí no, aquí entró el pueblo. Entraron las masas campesinas e indígenas a la guerra de la independencia. Entonces, esa sí es una característica única, esa participación del pueblo, tanto por razones culturales como demográficas, se da en la Nueva España. Y hay algo importantísimo, que es la Constitución de Cádiz, que viene a establecer que haya ayuntamientos en todas las poblaciones mayores de 500 habitantes. Y entonces, por ejemplo, en lo que es hoy el territorio de Oaxaca, de 25 cabildos que había antes de 1812, pasan a más de 200 en los siguientes 2 años. De 812 a 814, eso lo ha estudiado el profesor Anino muy bien. Y entonces también ahí hay una explosión, una proliferación, como hongos, de los ayuntamientos, porque los pueblos indígenas subsidiarios de las cabeceras, de los pueblos cabecera, querían la autonomía, querían contar también con un ayuntamiento que reglamentara todo el uso del acceso al monte y por ende a la leña, que era el combustible en la época. La leña es fundamental, es el combustible, es el gas de ahora. Igual el acceso a la pastura que para cualquier animal de cualquier vecino, etcétera. Entonces, hay elementos positivos como esa proliferación de ayuntamientos, que aquí en Sonora se da más lenta por también sus características de dispersión de la población. En materia de pobreza, por ejemplo, ¿ahí hubo algún cambio, alguna mejora? Bueno, en cuanto a la distribución del ingreso, digamos que las medidas que se van a dar es a favorecer la creación de capital. En ese sentido se requería, entre otras cosas, estabilidad política para que pudiera la gente dedicarse a trabajar. La gente quería paz, quería vivir en paz y ponerse a trabajar, y entonces poder ahorrar, poder entonces aumentar el pequeño comercio que tenía la familia, o el rendimiento de la tierra, de las labor que pudieran haber tenido, y para eso se necesitaba paz y estabilidad política, como también un intercambio con el exterior. El contrabando se vuelve un modus vivendi ya desde la época de la Nueva España. Los rebozos que fabricaban los telares mecánicos en Manchester eran 10 veces más baratos que los hechos a manos por las indígenas de Puebla. Entonces empezaron a entrar rebozos hechos en Manchester de contrabando a la Nueva España, imagínate eso, o en 1830 y tantos, 40 y tantos. Entonces, allí, para proteger a la industria nacional, es cuando Lucas Alamán propone determinadas aranceles para que los textiles del extranjero pues no arruinaran la industria. Es un debate permanente hasta la fecha, abierto, no resuelto, que si qué fue mejor, la política proteccionista o habernos abierto a la competencia en aquella época, de aquella época, ¿no? Sobre todo con los telares ingleses, ¿no? Entonces se intenta crear capital, y esto va a suceder hasta que se desamortizan los bienes de la iglesia, de los ayuntamientos y de las comunidades indígenas. Esto ya ocurre con las leyes de Juárez, de Lerdo de Tejada y sobre todo en el Porfiriato. Entonces, vamos a decir así, se subastan esos bienes y los compran la gente que tenía capital líquido. Y empieza entonces ahí sí a formarse una clase empresarial, pero ya estamos hablando del último tercio, del último cuarto del siglo XIX, pero es hasta entonces en que se crea una clase empresarial gracias a esa oportunidad de la subasta que les dio inmensos márgenes de utilidad y por ende de creación de capital a aquellas personas que tuvieron capital líquido con que comprar las propiedades que habían sido de los indígenas, de la iglesia y de los cabildos. Digamos entonces, voy a hacer una pausa para... digamos entonces que uno de los principales logros fue eso, la participación ciudadana. Bueno, por ejemplo, las restricciones al voto son menores en México que en todos los países de Europa y en Estados Unidos. Primero porque se abolió la esclavitud, ¿no? Luego porque podían votar todos los hombres casados de 18 años para arriba y los solteros de 21 años para arriba. Si bien el voto era restringido a los hombres, era 100% masculino, no hubo en México más que en los cortos periodos de la República Centralista, un voto censitario, o sea, un voto asociado a tener bienes raíces, a tener propiedades, que en aquella época la mayoría de los vecinos las tenían, casi todos tenían su casita en el pueblo, su solar en el pueblo, o sus tierras de labrantío en el campo. Porque, por ejemplo, aquí en Sonora, fue una tierra de posesionarios, no de propietarios. Casi nadie tenía papeles, casi nadie tenía los papeles en regla, porque habían sido tierras de misión, y en las tierras de misión no se podía aceptar la propiedad particular, y mucho menos de blancos o mestizos. Entonces, todos esos tenían, digamos, prendidas con alfileres, digámoslo así, la propiedad legal de sus tierras, pero tenían tierritas. De ahí viene una pequeña propiedad y una tendencia al minifundio que se conserva hasta el día de hoy en los pueblos de Guasabas, Granados, Villa Hidalgo, Bacadé, Huachinaco, Orichico, que tú ves, siempre ves dos tendencias simultáneas en cualquier rumbo de la propiedad de la tierra. Una tendencia a la pulverización y una tendencia a la concentración. La pulverización es cuando, por ejemplo, por un cambio generacional, pues el padre o el abuelo reparte la tierra que él tenía, ¿no? Y se fracciona en los hijos o en los nietos. Y por otra parte, siempre hay tendencia a la concentración por alguien que está teniendo capital líquido y entonces está comprando fracciones de tierra y va entonces haciendo ya, pasando una pequeña, una mediana y luego a una gran propiedad, ¿no? Se hablaba entonces, doctor, de pues, no sé, ideales, ¿no? Como el sufragio efectivo, lo de la democracia, también el de la tierra, ahorita que hablamos de la tierra, ¿no? Que la tierra es de quien la trabaja, no lo sé si se comentaba. ¿Esto se logró en aquel entonces? ¿Se logró hace 200 años? No. Lo que hay entonces es una recuperación de la tierra comunal, de la tierra de las comunidades que ya había sido, durante las reformas borbónicas, había empezado a ser amenazada, porque los reyes, sobre todo los durante el periodo de los Habsburgo, o sea, de, digamos, de 1600 a 1700, los Habsburgo expiden muchos títulos de tierras, de ahí la popularidad de Maximiliano entre los indígenas, porque los títulos primordiales que habían protegido las tierras de esas comunidades indígenas, se custodiaban como tesoros y se transmitían hasta con rituales de una generación a otra, custodiando esos papeles. En ese sentido, hay una cultura de litigio muy, muy antigua. Hay pleitos por la tierra desde el siglo XVII y XVIII en lo que es hoy el espacio de Sonora. Hay una defensa de los indígenas de sus tierras. Lamentablemente esos pleitos se tardaban una generación o más en resolverse, pero había una defensa de las tierras comunales como comunidad, ¿no? De eso sí está registrado. Incluso varias de las rebeliones que se suscitan en la primera mitad del 19 son en defensa de la tierra y en contra de los impuestos, porque el ser ciudadano implicaba volverte contribuyente, y en esta región, en este espacio durante la colonia, no pudieron establecer el tributo. Ahí tienes otro ejemplo de cómo los indígenas resistieron y vamos, torearon legalmente que se impusiera el tributo aquí. Ellos no pagaron tributo más que de manera simbólica unos cuantos años. Los padrones siempre eran incompletos, etcétera. No, en lo que es hoy el territorio de Sonora, prácticamente, de acuerdo a la tesis de Ignacio del Río, de su tesis de doctorado, el pago del tributo por indígenas fue excepcional, ¿no? Y por ejemplo, ahí podemos decir que ahorita ya como están las cosas, tenemos una real independencia en México como lo pregonamos. Bueno, si por independencia entendemos autarquía, no. No, ahorita no hay ningún país autárquico en el mundo. ¿No? ¿Qué debemos entender entonces en este sentido? Bueno, o sea, la autosuficiencia total y completa en todos los campos, la autarquía, es un mito, ¿no? La geografía ha distribuido de manera desigual los bienes naturales, el agua potable, por ejemplo, el agua dulce, los climas, la benignidad de los climas o la dureza de estos veranos. Estamos a la misma latitud que el Cairo y Marrakech. Se nos olvida que Hermosillo está a la misma latitud que el Cairo y Marrakech en Marruecos. Entonces, si hay una distribución desigual de los recursos naturales, eso favorece per se la desigualdad de su aprovechamiento y luego de la distribución de las utilidades. Eso solamente los países con largos regímenes de partidos socialdemócratas que le apostaron a la redistribución del ingreso por medio de la educación, de la creación de capital humano, inyectando recursos a los servicios de salud y a los servicios educativos y a la infraestructura como Noruega, Suecia, Dinamarca, esos países sí han podido resolver la, digamos, la distribución del ingreso, de tal manera que hay una gran clase media, muy sólida, en esos países. Los demás países, los países de la antigua América española y portuguesa, no hemos podido resolver, y entonces tenemos ese problema desde el tiempo de la colonia, la concentración del ingreso en unas cuantas familias o en unas cuantas personas. Eso es un problema de larga duración. Sin embargo, si uno observa, la revolución, entre otros de sus logros, fue la creación de las clases medias, de esas clases medias cuyos hijos o nietos serán los manifestantes del 68 en el país, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, ahora se habla de que ya no hay clase media, ¿no? Muchos dicen eso, ya no hay clase media. Bueno, lo que hay una precariedad en el empleo. Esa es la gran novedad en México. O sea, mi generación, cuando termina la universidad, se podía plantear muchas cosas, ¿no? Pero no se planteaba, el empleo era seguro, estaba a nuestro alcance, hasta podíamos elegir dónde trabajar. Y ahora no, las nuevas generaciones que están ahorita entrando al mercado de trabajo, entrando a la edad de trabajar, están encontrando muchas dificultades para encontrar empleo. De allí que uno de los grandes problemas del país hoy, acuciante, es la creación de fuentes de trabajo, de empleo, porque también se juntó con el llamado bono demográfico, que es la existencia en muchas generaciones de un porcentaje elevado de jóvenes en edad de trabajar. Y de ahí la migración a los Estados Unidos, de la cual las gentes que vivimos en Hermosillo somos testigos de ese éxodo ya de mexicanos hacia los Estados Unidos, porque no hay oportunidades de trabajo en México para esa generación que porcentualmente, en vez de haber sido un regalo para el país contar con tantos jóvenes y jovencitas en edad de trabajar, es como una inmensa decepción, una inmensa frustración no poderles ofrecer trabajo, ¿no? Y entonces lo que se ha podido hacer es poco y tarde y muy incompleto. Perdón. Y muy incompleto porque es lo que se llama ahora el empleo precario, son esos contratos temporales que te van renovando y que te impiden crear derechos de jubilación, de antigüedad, etcétera, ¿no? Entonces, sí, ahí han cambiado las cosas en términos negativos, ni duda. Y a propósito de independencia, muy dependientes de las remesas, ¿no? Sí, pero es parte de la globalización, o sea, si el referente sigue siendo la autarquía, estamos mal, o sea... Pero no, tampoco lo fue hace 200 años, ¿no? O sea, en realidad, podríamos decir entonces que también la independencia hace 200 años fue una utopía. Sí, si la independencia, si por independencia se entiende la autosuficiencia total y completa, ¿no? Que ni siquiera la economía soviética bajo Stalin la pudo alcanzar, sí, es una utopía. Es algo inalcanzable. El país hace 200 años al liberarnos, muy entre comillas, de los españoles, cuando en realidad pues, se quedó mucho de eso. No, yo creo que lo que se plantea en aquellas gentes era un cambio de régimen político. Ya no depender del rey, que aquí estuviera la autoridad, y luego se gira la república de una manera también muy de terciopelo, muy pacífica, y ya la disputa es entre el centralismo y el federalismo, que ahí sí va a haber varias guerras civiles etiquetadas o pseudoetiquetadas con ingredientes de la disputa entre tener un gobierno central fuerte que pudiera tener ejército, aduanas, impuestos, o sea, un gobierno central solvente y con un ejército a su disposición, que curiosamente, paradójicamente, a ese gobierno federal fuerte se le llama centralistas, y a los federalistas que están a favor de un gobierno central, de un gobierno federal débil, se les llama federalistas, y entonces ganaron los federalistas, es decir, ganaron los que estaban a favor de una especie de confederación de estados en México, ¿no? Entonces, es de las paradojas, la disputa de dónde está la capital y qué privilegios tiene la capital sobre el resto del país. Esa es una de las disputas perennes de México, ¿no? Los ideales de Hidalgo, por ejemplo, ¿dónde quedaron? Se abolió la esclavitud, se logró, se alcanzó eso, y hubo la cultura favorable para implementarla. Ni se disfrazó como en el Brasil, ni duró como en Estados Unidos. Nosotros ya habíamos, cuando Estados Unidos abole la esclavitud con Lincoln y se suscita la guerra civil, México ya tenía cerca de 40 años o un poco más de haber abolido la esclavitud. Eso fue muy importante. Mejoraron las condiciones de trabajo. El castigo físico empezó a desterrarse. No, ese sí no desapareció de la noche a la mañana, ¿no? Tardaría mucho y renacería en el porfiriato el castigo físico. Es de los logros de la revolución. La revolución mexicana terminó con el castigo físico gracias a la educación rural y de las periferias de las ciudades. Ese fue un triunfo de la educación. La gente ya no se dejó porque ya estaba consciente de sus derechos y tenía a dónde recurrir para defenderse. Sin embargo, quizás si lo extrapolamos a la situación actual, muchos dicen, pues qué educación si está México rezagado, o sea, como que... En estos 200 años, como podemos decir, hubo un retroceso en materia de educación, de salud, incluso de la guerra. No, para nada. En salud, ¿cómo? Si el país abandonó el patrón demográfico de viejo régimen de alta natalidad y alta mortalidad y entró en la transición demográfica de baja mortalidad y baja natalidad. Y eso es lo que vino a la explosión demográfica de los años 60, que luego es la generación que entra al mercado del trabajo en los 80s, 90s. Entonces, es nuestro cachito demográfico, nuestro bono demográfico, que el país, lástima, es una gran frustración. No ha podido satisfacer las necesidades, las expectativas de esos jóvenes. Ese es un problema muy grave y que está ahorita, yo digo, está en el horno, está en su punto de mayor expresión, la insatisfacción de las expectativas de esta generación de jóvenes que están entre los 20 y los 40 años, que no se les ha podido atender como se debiera a sus expectativas. ¿Y en materia educativa? Bueno, en materia educativa es algo relativo. Como nunca hay en el país centros de investigación, hay gente que ha podido salir al extranjero a hacer posgrados con becas públicas, pero también, también es cierto, a una parte significativa de esos mexicanos y mexicanas se han quedado fuera. Es la llamada fuga de cerebros. Pero también es parte del mundo globalizado. Vivimos junto al mercado mundial, a la porción del mercado mundial más fuerte, de mayor poder adquisitivo, y es un sifón. Vivir junto a Estados Unidos es vivir junto a un huracán. Nos llegan todas las novedades tecnológicas como el iPod y todo esto. Al día siguiente que salen en Estados Unidos ya están en Tepito o en Tijuana. Entonces nuestra proximidad a ese espacio tan internacionalizado que son los Estados Unidos siempre nos da referentes de comparación que nos dejan atrás, pues nos sufrimos por comparación cuando pues obviamente no nos gusta compararnos con Centroamérica ni el Caribe, ¿verdad? Pero en algunos renglones podríamos compararnos, no sé, con Venezuela, con Colombia, con Argentina, Chile. Ahí está el ejemplo de Chile. De acuerdo a los indicadores macro, pues está mejor que México, por ejemplo. Y entonces, incluso comparándonos con el México de hace 200 años, veríamos los avances, que a lo mejor ahorita, como dice usted, si nos fijamos en nuestro referente más cercano, Estados Unidos, o con otros países, no sé, por ejemplo, Brasil, no sé, América Latina, a veces nos sentimos rezagados, ¿no? Pero entonces quizás nos hace falta ver también, voltear atrás al México de hace 200 años. Sí, yo te diría, mira, por ejemplo, un proceso fundamental es el mestizaje biológico y cultural. Entonces, ese es un gran logro. Es un fenómeno casi único en América, con excepción hecha del Perú, donde el mestizaje es numéricamente y cualitativamente distinto y menor que el mexicano. Pero ese es un fenómeno muy importante que no hay que hacer a un lado o simplificarlo y despacharlo con estereotipos. Ese es un fenómeno que ocurre, que se acelera, que empieza desde la colonia, pero se acelera todo el 19 y con la revolución. La revolución fue una gran licuadora de gentes. Es cuando, como Tinker Salas escribió muy bien, en el Porfiriato los hondurenses conocieron a los mexicanos porque vinieron aquí a trabajar las minas. Y en la revolución es cuando los mexicanos conocen a los sonorenses, porque es cuando marchan como soldados, que era lo que sabían pelear, ¿no? Por la guerra apache y los levantamientos periódicos, intermitentes, mejor dicho, de los mayos y yaquis, marchan como los ejércitos triunfantes hasta el centro del país y llega Sonora a producir cuatro presidentes originarios de aquí, lo que hubiera sido inverosímil 20 años antes de que esto ocurriera, ¿no? Entonces, la revolución fue una gran licuadora de gentes, la independencia también, la participación del pueblo en la independencia es única en toda la América, ¿no? Y eso genera en la letra, en las constituciones, por ejemplo, un acceso al voto con menos candados que los que había en Europa, que los que había en Francia, que había tenido una revolución también. Y allá ya predominaba el censo censitario y en México nunca se pudo establecer de manera permanente como los centralistas opinaban, que solamente la gente que tuviera, que las clases, que nada más votaran las clases educadas y con propiedades, o sea, de las clases medias para arriba. Nunca duró eso. El voto fue en la letra, en el papel, fue, digamos, para todos los hombres, repito, mayores de 21 años o si estaban casados a partir de los 18 años. Y bueno, así como de acuerdo a lo que me platicó usted, me quedo pensando, ¿qué fue lo que nos pasó? Porque me dice, bueno, pues es cierto, ¿no? Sin que hubiera correo electrónico, la tecnología que hay ahora, pues cómo la gente respondió. ¿Qué nos está pasando ahora? ¿Por qué no responden? Bueno, ¿en qué parte nos perdimos? Bueno, porque los dilemas o la agenda del país, digamos, el país es más plural. La pluralidad viene en buena parte por las clases medias, que son inquietas, que son el fermento de las nuevas ideas, de los cambios. Entonces, hay una, por fortuna, no una polarización hoy, pero sí una diversidad de opiniones sobre qué hacer, cómo resolver los problemas. Lo tenemos ahorita, por ejemplo, en la agenda legislativa. Hay cerca de 6 o 7 proyectos de nación, desde el que impulsa Andrés Manuel López Obrador hasta el que impulsa el presidente Calderón, pasando por el que impulsa Manlio Fabio Beltrones Rivera en el Senado, los que impulsan el resto de los diputados y senadores del PRI o de Acción Nacional o del PRD. Ahorita tú tienes de manera formal inscrita, fíjate qué interesante, cuando menos 6 o 7 proyectos de país. ¿Qué es esas famosas, el paquete de reformas del Estado, ¿no? Si le entramos a la reforma del mercado laboral, si le entramos a la reforma de liberalizar más el comercio, etcétera. Es un largo paquete de la reforma fiscal. Seguimos siendo un país donde el Estado recauda un porcentaje muy por abajo que Brasil o que Chile, por ejemplo, ¿no? Entonces, estamos de nuevo, es muy importante que las nuevas generaciones vean que no hay un script, no hay un guión. Como diría Lacan, no hay un gran otro que va escribiendo recto sobre renglones chuecos. No, vamos surfeando. Esa es una palabra que sí me pueden entender mejor los jóvenes y las jovencitas. El país va surfeando. Vamos montados en una ola con sus alzas y sus bajas y quizás con algún trastazo que nos demos, pero se va improvisando. El caudal de cambios que estamos viviendo dentro de las fronteras es enorme. Es imprevisible los giros que toma la economía, la crisis de la burbuja hipotecaria que vivió Estados Unidos y dicen que ahí viene otra burbuja de los mercados de derivados y hay una incertidumbre. El grado de incertidumbre es una de las grandes novedades. Vivimos con una incertidumbre que mis padres jamás, yo creo, vivieron. Que yo no viví hasta, yo creo, rebasar los 30 años, o sea, de los 80 para acá. Sí vinieron esas crisis periódicas que impidieron, por ejemplo, a mi generación ahorrar. Cada 6 años los ahorros se te hacían, desaparecían y se volvían la mitad, ¿no? Con aquellas crisis periódicas que teníamos y que fuera una gran sangría para el país, ¿no? Quitarle 3 ceros a la moneda, pues fue una medida que simboliza, que tiene mucho significado de la manera como el peso perdió poder respecto al dólar, por ejemplo, que había estado a principios de siglo, y mira, con Porfirio Díaz, que no nos gusta recordarlo, estaba 1-1, ¿no? A manera de conclusión, ¿cuál debería ser la reflexión central en la cual debemos enfocarnos ahora al conmemorar el bicentenario de la independencia? Pues va a ser una provocación, no hay recetas. Vivimos una época de una incertidumbre en todos los campos de la vida, de una rapidez vertiginosa de giros, de cambios, de novedades, no hay guión. Creo que las utopías panaceas están ya suficientemente desacreditadas, pero sí hay posibilidades de construir, de perfeccionar nuestro sistema electoral, que sea cada vez más transparente, que sea cada vez menos impugnable por la transparencia que irradie, que se ciudadanice lo más que se pueda. Lo peor que podemos hacer es no participar. Hay que votar, aunque sea en blanco, pero hay que ir a votar. Hay que hablar a la radio, hay que leer el periódico, hay que hablar a la televisión. La pasividad es lo peor que nos puede pasar. Tenemos que participar para que México como un todo pueda sortear esta época de grandes tormentas y corrientes encontradas en el mar que estamos atravesando de la mejor manera, con los menores costos posibles. Es algo importante, por ejemplo, que el Congreso, tanto local como federal, hayan tratado de que el gasto social en educación y en salud, cuando menos, no disminuya en números absolutos, incluso haya crecido un poco en términos porcentuales. Eso es muy importante porque es como el cemento social, es la cohesión. Lo peor que nos puede pasar es el nihilismo, el todos contra todos, el sálvese quien pueda volver a esas épocas de luchas de todos contra todos. Yo creo que hay que apostarle a la participación. Y ahora, por último, una pregunta que también no quisiera dejarla de lado. Ahorita se habla mucho que se lamenta lo que está pasando en Cananea, dicen plena cuna de la revolución. ¿Usted cómo la ve? Bueno, es un problema muy complejo y como dices, tiene muchos antecedentes. Tienes desde un conflicto intersindical hasta este enfrentamientos entre trabajadores, la empresa y uno de los sindicatos. Es un problema complejo que ojalá se pudiera resolver, como me comentó. Estaba aquí uno de los profesores del Colegio de México, Francisco Zapata, nos comentaba en un seminario que ofreció, cómo en una refinería de acero, en una acerería de Michoacán, la compra una compañía hindú y se arregla con el sindicato, y este sindicato pertenece a los sindicatos que reconocen como líder a Napoleón Gómez Urrutia, ¿no? Entonces, ¿Por qué ellos pudieron encontrar el punto de equilibrio en las negociaciones para llegar a un arreglo y que trabaje la acerería esa a todo lo que da y es competitiva en el mercado internacional? ¿Por qué ahí sí y por qué en Cananea no? Hay que buscar la manera de llegar por las buenas, por las paces, a un arreglo que beneficie a todas las partes. Pues invitar a los jóvenes a no bastan tener alas, no basta aspirar a pasar un semestre de movilidad estudiantil fuera de México o irse a trabajar una temporada fuera de México. También es preciso tener raíces, conversar con los abuelos, con los padres, cómo sorteamos aquellas crisis del 76, del 82, del 87, el terrible 94, de cómo ahí se nos fue toda la capacidad de nuestros ahorros líquidos, se perdió, se esfumó de un día para otro. Esos tropezones que ha tenido el país han sido muy dolorosos y nos han restado vitalidad, fuerza, activos, tanto fijos como líquidos, y eso nos ha empobrecido, pues, ¿no? Un manejo ruinoso de la economía nacional. Eso es muy importante, no ver espejismos y participar. Creo yo que la participación pacífica, organizada, es el mejor remedio a nuestros males. Sí, es doctor, ¿verdad? Sí. Doctor.